mires las estrellas, cuando mires las estrellas, yo también las miraré, yo también las miraré. Tú repetirás mi nombre, yo el tuyo repetiré. Tú repetirás mi nombre, yo el tuyo repetiré. Yo el tuyo repetiré, yo el tuyo repetiré. Con alegría y ternura, con alegría y ternura, por ver brillar en tus ojos el fulgor de tu hermosura, por ver brillar en tus ojos el fulgor de tu hermosura, el fulgor de tu hermosura amanece cada día, el fulgor de tu hermosura amanece cada día. Con la luz de tu sonrisa rebosante de alegría, con la luz de tu sonrisa rebosante de alegría, rebosante de alegría que da mi voz al nombrarte, rebosante de alegría que da mi voz al nombrarte. Y el parpadear luminoso de mis ojos al mirarte, y el parpadear luminoso de mis ojos al mirarte, de mis ojos al mirarte, de mis ojos al mirarte, brotan solas las palabras, brotan solas las palabras, cerradas como un capullo buscando que tú las abras, cerradas como un capullo buscando que tú las abras. Buscando que tú las abras, buscando que tú las abras. Mis pupilas se han cerrado, mis pupilas se han cerrado, y con solo una palabra rompes todos mis candados, y con solo una palabra rompes todos mis candados. Rompes todos mis candados con tu luz y claridad, rompes todos mis candados con tu luz y claridad. Tú iluminas mis penumbras, tú me das la libertad. Tú iluminas mis penumbras, tú me das la libertad. Tú me das la libertad que de tus alas se aferra. Tú me das la libertad que de tus alas se aferra. Y en mi canto la derramo sobre